99.5 y 100.1 FM. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Con frecuencia se escucha un llamado a la cría de animales en patios y parcelas para el autoconsumo familiar, iniciativa que tiene como propósito atenuar el déficit de importaciones que enfrenta Cuba y el que va a enfrentar post-COVID. Pero la práctica de esta medida tiene que llevar aparejada un grupo de regulaciones para que no se convierta en un caos. Si los campesinos que se van a dedicar a la cría porcina requieren de un certificado de un grupo multidisciplinario donde varios organismos deben avalar que no afecta a la población circundante ni al medio ambiente, entonces se sugiere que la cría en patios y parcelas demande de igual control. Estamos de acuerdo con la modalidad, pero con control, disciplina y exigencia constantes. No dejemos el asunto en manos de los vecinos. Este control debe estar en la agenda de los inspectores sanitarios. Fomentar el ahorro de energía y producir alimentos constituyen el principal llamado que hace la dirección de los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Matanzas para enfrentar las medidas de la etapa post-COVID-19 y arribar con júbilo al aniversario 60. Mantener las medidas de aislamiento social para continuar con los indicadores de salud que hasta la actualidad tenemos es otra de las acciones que deben tenerse en cuenta para recuperarnos airosos de esta etapa de crisis por la pandemia y el bloqueo económico. Norleni Serpa, coordinador provincial de la Organización de Masas de Cuba, reconoce el papel de los sederistas en las acciones de enfrentamiento a la epidemia y los exhorta a mantener el distanciamiento social, el uso estricto del nasobuco y a limitar las aglomeraciones para evitar rebrotes de la enfermedad. Durante el pleno de la organización se instó a cumplir con los indicadores medibles del trabajo y se reconocieron los territorios destacados en las donaciones de sangre, tarea en la que Cárdenas marcha a la vanguardia. Próximos al aniversario 60 de la organización, sus miembros responden una vez más al llamado de la patria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó hoy de mentira e inventos de quienes propalaron que el gobierno de la isla está pidiendo dinero ante las dificultades provocadas por la COVID-19. Por el contrario, afirmó el mandatario, la población cubana está aportando voluntariamente cuentas solidarias. Díaz-Canel hizo así referencia a un artículo publicado en el diario Granma que da cuenta de la apertura en todas las provincias del país de cuentas en moneda nacional y en peso convertible, engrosadas por donaciones ciudadanas. Son cuentas bancarias habilitadas para recibir donativos financieros de aquellos interesados en ayudar, en apoyar al país en el enfrentamiento a la COVID-19, refiere el rotativo. El gobierno, subrayó la viceministra de Educación y Planificación, Mildred Granadillo, no pidió, sino que facilitó la vía para canalizar la buena voluntad de algunos, pues el destinatario de tales recursos es el propio pueblo. La funcionaria enfatizó que tales financiamientos se pondrán en función de la producción local de alimentos. Esas cuentas son administradas por los gobiernos provinciales y ya recibieron donaciones en varios territorios, destacándose las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Santispíritus, Holguín y La Habana. Y las confesiones del ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, confirman el peligro que hoy representa ese país para la estabilidad regional, advirtió el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Rodríguez Parrilla alude a las confesiones contenidas en la habitación donde sucedió, libro que recoge las memorias de Bolton, con revelaciones explosivas sobre el presidente Donald Trump y que se espera salga a la luz hoy, pese a las maniobras de la Casa Blanca por impedir su publicación bajo el argumento de que contiene información clasificada. De acuerdo con la empresa editora Simon & Schuster, el volumen entrega una visión privilegiada del incoherente y disperso proceso de toma de decisiones de Trump entre abril de 2018 y septiembre de 2019. La compañía adelantó que el libro de Bolton detalla las conductas de Trump con China, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Irán, Reino Unido, Francia y Alemania. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá nublada en algunas localidades del interior con muy aislados chubascos y tormentas eléctricas. Será calurosa, con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y suroriental. En la noche habrá temperaturas entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde en la tarde serán del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, incrementándose en la tarde a oleaje en el norte oriental. En el resto de las costas, la mar permanecerá tranquila. Los ministros de la Agricultura y la Industria Alimentaria y el presidente de Ascuba comparecen este martes en la Mesa Redonda para informar de las acciones de sus sectores en las tres fases de la etapa de recuperación. Cuba Visión. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Post informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur. Desde el sur.